40 que son el total, esos restantes no cobrarían 400 euros, sí tendrían otro importe más elevado, porque ahí, por ejemplo, cabe la posibilidad de que haya una persona que pueda hacer el control de los alumnos, pero que también pueda hacer un control de, diríamos, otro apartado más. Pero te digo que podría estar de apoyo allí en el club de empleo o en el propio ayuntamiento y dando una información más directa a otros ciudadanos para que tengan más información de ofertas de trabajo. Todavía pues facilitar más información al ciudadano. Y hay también otros series de puestos que son del tema de prevención de riesgos laborales, un director de que llevará todo este tema. Y estas 40 personas, lo que tratamos, ¿no? Los que cobran 400 euros, no es mucho dinero, pero mira, es una beca. Y algo entrado también en la casa, ¿no? Y por lo menos tendrán esta formación cobrando esta beca durante 6 meses. Y eso queremos también, porque tenemos muchos informes sociales ahí pendientes de problemas económicos y familiares, de familias rúbricas, y el planteamiento que quiero pues es tirar de todos esos informes sociales y por lo menos solucionar en la medida posible, no con mucho dinero, pero que pueda haber 40 familias pues que le entre por lo menos algo en su casa. Pues como decimos, se trataría de 21 alumnos más 11 personas encargadas de lo que es temas formativos o administrativos de este plan, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos, como digo, pues desde la idea es tirar, no tenemos, tiene que concretar ciertos aspectos de que queremos tirar, que si es posible, pues esa cantidad de informes sociales, pues tirar de 40 familias que tienen hecho allí en el ayuntamiento, en el departamento social, pues tirar de esos informes sociales. Por lo tanto, la selección sería a través de los informes sociales, de asuntos sociales del ayuntamiento, ¿no? Sí, ahí tenemos que ver la edad, quién estaría interesado en esos cursos de marroquinería o hostelería, pero, como digo, pues tirar esa información de aquellas familias que tienen estos informes sociales, que son los que pueden estar, sin duda, más necesitados, ¿no? Bueno, pues eso de ese lado. Sobre el plan Creces, por tanto, que quedaría firmado el próximo jueves con Diputación. No sé si hay otra serie de aspectos más, novedades en relación al ámbito laboral, hasta, bueno, pues donde puede llegar un ayuntamiento, evidentemente, en gestiones que pueda realizar. Sí, vamos, ahora mismo, esta mañana estaba aprovechando de... Estaba llamando a la delegada de Educación, Cultura, y que ahora tiene la competencia de empleo. Sobre el tema del empleo, la estaba llamando esta misma mañana y he quedado con llamarla más tarde porque estaba ocupada, a ver si ya de una vez por todas me aclara también ya como la competencia del empleo este mes ha pasado a Educación. Pues estoy llamando, pero para que ya, como el ayuntamiento tiene el 75% de la financiación, pues que me dé ya la autorización de que el SAI haga la selección y haya 24 personas con ese contrato de un año, ¿no? Son otros 24 problemas que se pueden solucionar y que ya estoy solamente a la expensa de que me digan la autorización, de que el SAI autorice ya la selección y empezar ya cuanto antes, ¿no? Porque son también un contrato de un año y también pues está dotado económicamente, con los alumnos cobrarán unos 800 euros. Y también sería 24 familias, bueno, mira que le entra una cantidad también de 800 euros, son 24 familias que en su caso le puede entrar también algo de economía. Hablando en el ámbito laboral, y aunque esto es una iniciativa privada, pero sí que es cierto que hay contacto con el ayuntamiento porque bueno, pues ha habido que hacer una serie de modificaciones urbanísticas y demás. ¿Existe alguna novedad sobre el proyecto del Cine Andalucía en el que, bueno, pues seguro que muchas personas que puedan estar en paro pues puedan tener su esperanza, si no, bueno, pues en el trabajo de la propia fábrica que se cree, o en la zona comercial, o pues incluso en lo que son las propias obras del proyecto? En definitiva, no sé si hay novedades sobre cuándo puede ponerse esto en marcha. Sí, vamos, yo estuve reunido hace unas 2 semanas con del arquitecto que lleva el sistema y la empresa de Ulrique, y ellos tienen planteado de que en el mes de junio empiece la obra. Y en esa conversación que mantuvimos, pues bueno, también hemos planteado otras cosas. Pues yo me he planteado de alguna forma una cuestión que estoy mirando con los técnicos, para que hubiera un tipo de bonificación para, pues, una obra en torno a 3 millones y pico de euros. Es importante la licencia, que hubiera un tipo de bonificación, y lo estoy mirando con los técnicos, porque eso, claro, no afectaría solamente a eso. Creo que debería afectar también, lógicamente, a la gente que está también haciendo inversiones en la zona industrial con Nave. Y lo estoy mirando porque el compromiso que podríamos llegar, y haciendo, estuvimos hablando, es que si el ayuntamiento aprueba, porque además esto hay que hablarlo con los portavoces, lógicamente, pues si se aprueba una bonificación, le planteé de que teníamos que firmar un convenio, ayuntamiento y empresa, donde la empresa se tendría que comprometer que entre las 20 o las 30 personas que hacen falta en la obra, tenía que haber un compromiso firmado y dicho al pueblo de que esas 20 o 30 personas que van a hacer falta durante los 2 años que puede edificar la edificación, durar la edificación, tendrían que ser todas el 100% de Ulrique. Bueno, pues, por tanto, pendiente de ese convenio, ¿no?, entre el ayuntamiento y la empresa en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo de la manera que no, que el ayuntamiento pues también, de alguna forma, se preocupe por el tema laboral, y si llega esa bonificación, como me digo, tengo que hablarlo con los portavoces, si están de acuerdo, que pues exigir en ese convenio que firme el ayuntamiento, firmado, un documento firmado que quede las cosas claras, y en ese documento pues exigir que el 100% del personal que entre en la obra, aunque es privada, pero que ese compromiso también lo de la empresa, y el personal que entre en la obra, pues sea de Ulrique. Bueno, pues ya decimos eso sobre la futura obra, ese proyecto que se baraja en el Cine Andalucía. El alcalde de Ulrique, que nos comentaba que bueno, pues va a entrar ahora en estos próximos minutos a una reunión en Mancomunidad, donde creo que había más de una veintena de puntos en el orden del día, y entre ellos el tema del servicio de o la gestión de basuras. No sé si sobre esa cuestión, sobre la gestión próxima del servicio de basuras en nuestra población, si hay algún dato más, alguna novedad, porque se está ahí en la duda, lo que se ha manifestado, ¿no?, a nivel político, si se apuesta por la gestión pública, o si se sigue con la concesión a alguna otra empresa privada. No sé si hay algo nuevo, o incluso se puede abordar este tema en esta reunión de la Mancomunidad. Sí, vamos, ahí nos van a plantear algo sobre el tema de basura también, y ya a enterarme de cuál es el planteamiento, pero con la última reunión también con los técnicos, ahí había que hacer una inversión importante en el tema de camiones y demás. Entonces eso no da la capacidad de herramienta en el ayuntamiento, por lo cual vamos a acceder también con ese informe técnico, pues vamos a acceder a que a una licitación para el tema de basura, y licitarlo y solicitarle a la empresa pues toda la inversión importante de camiones, el tema de la subrogación del personal, y también pues buscar nuestro planteamiento, buscar otra zona donde ubicar donde estará ubicado el reciclaje, cambiarlo desde aquella zona y pediremos a licitación. La verdad es que, hablando de este tema, hay una preocupación evidente entre los propios trabajadores, ¿no?, de actuales de biorreciclaje. ¿En esa nueva concesión a otra empresa habría despidos de trabajadores? No, yo lo que sé, lo que era la cosa que tengo que ultimar, pero no, yo tengo claro que mi planteamiento es que no salga ninguna persona a la calle, sino que haya una subrogación del personal actual que hay. Así que, en principio, la intención es que permanezca el número de empleados de la empresa actual, y que, bueno, esa empresa con esas características se licite con una serie de, evidentemente, ¿no?, de cuestiones, a una nueva empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí queda también ese tema sobre la gestión del servicio de basuras en nuestra localidad. Hay pendiente un tema importante que está sobre la mesa y que debe decidirse también en próximas fechas. 11:38, nos vamos a quedar aquí. Son cuestiones novedosas. Hemos comenzado hablando del Club de Empleo con esa noticia de que al menos se prorroga durante un mes más, así que durante el mes de mayo va a seguir abierto el Club de Empleo de Ubrique y la intención del Ayuntamiento de que, bueno, pues eso se mantenga, bueno, tras la reunión que está prevista el próximo jueves con Diputación. Pues nos vamos a quedar aquí, 11:38, lo dicho, con esas cuestiones de actualidad en torno a la gestión municipal. Así que, como siempre, muchas gracias al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Muchas gracias, Juan Carlos, y todos los ubriqueños. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Por tanto, bueno, pues los usuarios, las personas que estén pendientes de algún tipo de oferta de trabajo o que, bueno, pues simplemente, bueno, cada cierto número de días se interesen, ¿no?, por esas ofertas de trabajo en el Club de Empleo, al menos la información, por tanto, que nos corrobora, que nos confirmaba en este caso Manuel Toro, es que durante el mes de mayo va a mantener abiertas sus puertas el Club de Empleo de Ubrique, que en principio hoy cerraba, al igual que el resto de clubes de empleo de la provincia, permanece durante el mes de mayo y habrá una reunión el jueves para intentar que esa entidad pues mantenga sus puertas abiertas de cara al futuro, que no se elimine ese servicio para las personas desempleadas en la búsqueda y orientación laboral. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué ocurre a partir de mayo, en junio y en próximos meses, a ver si se mantiene abierto el Club de Empleo de Ubrique. Por lo pronto, en mayo, bueno, pues continuará con sus puertas abiertas. 11:40, es solo uno de los temas que hemos abordado. Vamos a ir con más cuestiones, por supuesto, a lo largo de la mañana, así que continuamos en este martes.